Empieza aquí No es país para viejes, tu programa de música americana y un poquito más. Adelante. Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de la No es país para viejes en la 97 Irratia. Tenemos la nueva cuña publicitaria que no la voy a poder poner hoy porque hay muchas razones. Pero dice, sal de la autopista mediática, hazte socio por 10 euros al mes, que no tienen que ser 10, pueden ser 5. Hazte socia de nuestra maravillosa Radio Libre. Están pasando muchas cosas en este 2026, parece que va todo a toda pastilla. Nuestro querido el Golem Naranja está haciendo de las suyas. Andan todos los europeos y las europeas, nuestras líderes y lideresas, preocupados y preocupadas. Voy a tener que hacer dos programas. Con el tema de Groenlandia. Y mira, Ronaldo, si quieres quédate con Groenlandia porque hace un frío que pela. No te va a gustar nada, te aconsejo que te dediques a otros lugares. Mira, nosotros, si quieres, te ofrecemos las Islas Canarias, las Islas Baleares, tenemos toda la costa sur de España, que ya está, la hemos vendido, o sea, está, no queda nada. Como decía, no queda piedra sobre piedra, pero si te quieres venir a solazar aquí en sus maravillosas playas, a beber sidra y a ponerte rojo como un carramarro al sol, aunque tú ya estás rojo sin necesidad de ponerte al sol, pues bienvenido seas, pero deja Groenlandia, que hace frío y ahí no vas a estar nada a gusto. Además, 6 meses al año no hay luz. ¿Qué carajo haces? ¿A dónde vas a ir tú a correr? No puedes salir a hacer footing, Ronaldo. Bueno, lo prometido es deuda. Iba a hacer dos programas sobre Jorge Martínez de Los Ilegales, que se murió. Y como se trata de eso, ya empezamos con la primera canción, así de entrada. Bienvenidos, bienvenidas. Busco colores para aturdirme, que no dejan cicatrices, los que se olvidan de la memoria, los que se toman para divertirse. Busco colores para aturdirme, busco opiniones beligerantes, de las que llevan a la vendetta, las que provocan extrañas muecas, de las que irritan a las serpientes. Busco opiniones beligerantes. Subas de zonas sombrías, las que tienen el sabor más ácido, de las que hablan a los profetas, las que producen sueños extraños. Busco las uvas de zonas sombrías, busco colores para aturdirme, busco opiniones beligerantes, busco las uvas de zonas sombrías, busco colores para aturdirme. Creo que ya os dije, aquí estoy de nuevo, que a mí Jorge Martínez y Los Ilegales, por supuesto, vamos a dejarlo, Los Ilegales, me gustaban bastante más que Extremoduro. Creo que no están muy valorados o están infravalorados, y junto con los del Tono, otro grupo muy infravalorado, me parecen dos de las bandas, también los enemigos, por supuesto, pero me refiero a los que han estado un poquito, porque están los Barney, está Leño, vale, nos podemos ir muy lejos. Pero yo creo que Los Ilegales es una de las grandes bandas de rock and roll de ese estado llamado España. Es verdad que cantan en castellano, no cantan en euskera. Lo digo por si alguien se ofende, porque estoy locutando desde Bilbao, y Bilbao no es España y todas esas cosas. Pero bueno, como yo no me ando con esas menudencias y me dedico al tema de la música y a otras cosas más, os diré que sí, es una banda buenísima, hace un rock and roll muy bueno, excelente, con unos toques de, a veces, de blues, de boogie-boogie, sobre todo, más que blues, yo diría boogie-boogie, que meten muchas de sus canciones. Y luego este Samamao, cuando fue a Latinoamérica, no los primeros discos, pero sí más adelante, mamó mucho de lo que es la música latinoamericana. Que luego, cuando él se separó en solitario, pues se la trajo, y creo que tiene dos discos, Jorge Martínez en solitario con otra banda. O más música, sé que hay mucha gente que escucha el programa, como es tan variado, claro, de repente pongo música francesa y ahora me voy al rock and roll. Bueno, también haremos un programa de música heavy. Toda la buena música tiene cabida en No es país para viejes. Pero vamos a seguir escuchando a Jorge y quedaros con las letras. Son maravillosas. Y luego ha patentado el perdón. Él es quien nos lo administra. Es así como consigue el control. Este bandido en días felices ha encontrado oposición. El anticristo pleno brote psicótico no alimenta un espíritu anémico. El anticristo con el libro en las manos lee perfectamente al revés. Siempre encuentra la palabra exacta y aterra su lucidez. Mujer, el anticristo que ha vencido a los brujos, con Wagner lleva las de perder. Hola, hola, hola, de nuevo. ¡Hey! Como cantaba Julio Iglesias. Podría haber traído algún tema de Julio Iglesias, pero creo que no es el momento. Ya os habéis enterado, ¿no?, de todas estas cosas que hay por detrás. Bueno, vamos a esperar a ver qué dice la justicia. Aunque la justicia muchas veces no es demasiado justa. De hecho, muchas veces es muy injusta. Los que conocéis mucho a los ilegales y les seguís, porque bueno, les habéis seguido toda la vida, os vais a dar cuenta que en este programa no van a sonar casi ninguna o prácticamente ninguna de las canciones por las que les conocéis o por las que son conocidos. No voy a poner ninguna canción de sus primeros discos, que tengo que decirlo, son los que más me gustan, pero quería traer aquí algo diferente y hacer un programa. Pues me imagino que en Radio 3 ya le habrán hecho un programa a Jorge Ilegal. De hecho, nuestro querido amigo Juan, en El Canto de la Tripulación, también ha dedicado un programa a los ilegales. Sigue poniendo en los programas canciones de los ilegales. Entonces, por hacer algo diferente, no voy a poner nada del primer disco, ni del segundo, ni del tercero, ni del cuarto, ni del quinto, y creo que ni del sexto. Ahí tengo mis dudas, no tengo la chuleta delante, pero bueno, los más famosos, sobre todo el primero, Ilegales, el segundo, Agotados de esperar el fin, y el tercero, que era Todos están muertos. Son los que yo tenía en vinilo, los que originalmente compré, y los que creo que conocemos sus canciones pues prácticamente todos. Delincuente habitual, Tiempos nuevos, Tiempos salvajes, Problema sexual, Heil Hitler, Hola mamoncete, bueno, y todas esas. Estoy con Juan en, no sé si lo dijo, a mí hay un disco que me gusta muchísimo y bueno, que es el tercero, que es Todos están muertos, el tercero del año 87, quizás 87, 88, 86, bueno, por ahí anda. Pero no, no vamos a escuchar eso, y vais a escuchar de los últimos 5 o 6 discos, todos a partir de del año 2000, que sin ser tan famosas son canciones maravillosas. Y vamos con otra, que este es un programa de música. El face del universo, no, era fantástico, todo feliz y vana ostentación. Brillaba aquella luz, él era acción. Él era mítico, en lucha callejera. Era magnético, la gente se agolpaba alrededor. Se deba al dolor ni al pánico. Él es el Face, subido en las anfetastrinamil. La furia y el dolor se han hecho para él. Fraudes contra milagros. Él era trágico, marcado para un temprano final. ¿Quién sabe qué emoción le fue fatal? Final romántico, cenizas y fundido en gris. la magia se esfumó, las luces se apagaron a la vez. La canción terminó, llegó el final. Para hacer el programa de Robin y este de Extremoduro, volví a escucharme las casetes, pero ya las casetes no las escucho, los CDs, y me di cuenta que Robe, muchísimas canciones son de amor. Amor, ya sabes, amor, separación, amor romántico, amor pellejo, amores tristes, amores alegres. Y luego sí que enlaza a partir de estas vivencias personales, me imagino, que canta, pues vamos a suponer que a una chica o a quien sea. A partir de ahí, pues tiene también unas reflexiones sociales. Jorge no canta casi nunca al amor, o canta poquísimo, y cuando lo hace, desde luego, mete mucha caña. Si Robe es un romántico, diríamos que Jorge es un rumiántico. Letras afiladísimas, a veces duras, en algunos casos hasta podrían parecer un poco, a ver si me ha ido la palabra, misoginias, no me acuerdo, bueno, no sé. A mí me gustan mucho y he rescatado alguna de estas. Creo que, ya te digo, tiene muy muy poquitas, pero siguen siendo buenísimas. Así que vamos a escuchar un tema de amor de Jorge Ilegal y los Ilegales. Querida imbécil, adiós mi amor, adiós mujer. Ojalá te encuentres con alguien como tú. El corazón es un animal extraño, siente extraños deseos, busca extrañas compañías. El corazón es un animal extraño, sufre extrañas costumbres y oye extrañas voces. La primera vez que nuestros ojos se encontraron, pensé será contigo o no será con nadie. Ahora busco desconocidas donde arrojar mi amor. Su triste compañía es otra soledad. Adiós mi amor, adiós querida imbécil, adiós mi amor, adiós mujer. Ojalá te encuentres con alguien como tú. Si me encuentro contigo, intento no mirarte. Unas veces lo consigo y otras veces no. Dividamos el mundo desde ahora en dos partes, una donde estás tú, otra donde yo estoy. Si quieres hablar, es demasiado tarde. He muerto y estoy desde ahora en el infierno. El corazón es un animal extraño. El corazón es un animal extraño. Como os iba diciendo, por cierto, repito, estáis en la 97 Irratia, es una radio libre, una radio independiente, no tenemos subvenciones, nos viene muy bien cualquier, bueno, podríamos, no sé si pasar la hucha, igual me pongo delante del Corte Inglés todos los días de cuando salgo del curro, de 3 a 5, me pongo y así hago un poco de, ¿cómo se llama? Postular, ¿no? Como los de la Cruz Roja y los del cáncer y todo esto. Por cierto, hablando un poco de música y enfermedades, el otro día vi un documental. Hay una plataforma, que quizás ya os he hablado en alguna ocasión, que es de La Caixa. La Caixa es un banco malo, muy malo, casi de los peores. De esos que hacen cosas muy malas, muy dañinas al medio ambiente y a los seres humanos. Bueno, a todo el mundo. Cualquier ser vivo que haya, el banco, o casi todos los bancos, le van a hacer un poco de pupita. Y La Caixa, pues sí, es uno de los bancos cabrones. Pero tienen, también vamos a aprovecharnos, no podemos en este mundo. Bueno, hay gente muy buena, como cantaba Silvio Rodríguez, que pelean toda su vida. Yo no hago eso, yo peleo de vez en cuando, no puedo todos los días. Es como el que se pone a dieta. Gente que es muy constante y se pasan toda la vida a dieta comiendo zanahorias. Yo no puedo hacer dietas, lo siento, no valgo para eso. Y entonces CaixaForum tiene una plataforma que te bajas la app o la puedes ver. Bueno, te tienes que hacer como en Filmin y estas cosas, te tienes que dar tu correo electrónico, una contraseña y entras, ¿no? Es gratuita y tiene muchísimos documentales de arte. Y el otro día vi uno de Sharon Jones, que es una cantante de soul, funk. Sharon Jones, que su banda es con los Dub Kings, que es un grupo que hace soul. Y el documental sigue, una directora le sigue a Sharon Jones durante un año de su vida, que es una época muy difícil, muy complicada para ella. A mí el documental me ha parecido precioso y se lo recomiendo a cualquiera que le guste la buena música. Y sobre todo por su lado, el humano, es muy bonito el documental. Y nada, más música, ¿no? Ok. Soledad, el burdel fantasma, solo para. a ese talento que llora y que te mata. Cada vez que sueñas, cada vez que tiemblas, cuando todo lo que tienes te haya abandonado, algo te seguirá. El teléfono y el mal. Algo te seguirá. El teléfono y el mal. Bien, como os decía antes, este es el primero de los dos programas dedicados a los ilegales, por la figura de Jorge Ilegal, su fallecimiento, ya no sé cuándo, creo que en el 2025, ¿verdad? Es que pasa el tiempo de una manera. Y os hablaba de que luego tuvo una banda, cuando dejó los ilegales, hizo una banda que... sacaron como música, hacían música, yo no tengo esos discos, no los compré porque no me gustaron demasiado. Y sacaron... ahí, ahora, joder, fíjate que no me he traído la chuleta, luego os digo cómo se llamaba la banda. ¡Oh, oh, oh! Jorge Ilegal y Los Magníficos, coño. Dos discos, uno del 2011, Jorge Ilegal y Los Magníficos, y otro del 2014, que se llama El Guateque del Hombre Lobo. Bueno, a mí personalmente no me gustan mucho, pero cada uno de esos discos puedes rescatar dos, tres, hasta cuatro canciones. Y yo he rescatado algunas. Es un toque, es lo que os decía, que se fue de las giras de Latinoamérica, sacó estas cositas, un poco de son, un poco bolero, un poco merengue, yo qué sé, Latin music. Y vamos a escuchar una de estas canciones. Y seguido, otra más. Voy a poner dos seguidas. Porque como una es suave, pues meto otra cañera. Me está llamando una nostalgia peligrosa. Oigo música lejana, no sé de dónde puede venir. Si viene del cielo, seguro que es buena. Aunque venga del infierno, también lo es. Me está llenando una alegría sospechosa. La conozco bien, la temo hasta el dolor. Estoy mirando en dirección equivocada, no voy siguiendo una conducta racional. Me está llamando, me está llamando. Música que llega del fondo de la noche. Son notas que no puedo oír sin sentir emoción. Si viene del cielo, es música buena. Y aunque venga del infierno, es buena también. Oigo emisoras fantasmas que vienen de un pasado espectral. Ley fatal de la vida, nada se queda, todo se va. Estoy mirando en dirección equivocada, no voy siguiendo una conducta racional. Me está llamando, me está llamando. have known better, but I can't let you. That I could love everything that you do, and I do. No tengo mucho más que contaros de así, anecdotillas. Bueno, pues es un grupo al que he visto en bastantes ocasiones en directo, en, como se decía, en las plazas de los pueblos, plazas de toros, iglesias, conventos, discotecas. Pues los que tenéis un poco mi edad, ¿os acordáis que antes, en verano, sobre todo las temporadas de verano, había un montón de conciertos gratuitos en los pueblos y conciertos buenísimos y bastante variados? Yo he ido a conciertos de Georgie Dan y me lo he pasado muy bien. Quizás me he hecho mayor, pero cuando yo miro, o no conozco a nadie o no me entero de nada, pero supongo que hay música tan buena como había antes y que lo que ha pasado es que yo estoy off, out. Pero a Jorge, bueno, a estos grupos, los ilegales, pues los conocías en los pueblos, en salas muy pequeñitas o en la calle. Y eran conciertos divertidísimos. Luego, ya sabéis de su personalidad, hay un documental cojonudo que se lo recomiendo también a todo el mundo, Mi vida entre las hormigas. Y bueno, ya sabéis, Jorge era una mente lúcida, inteligentísima, rápido hablando, de estilo el Gran Wyoming. Lo que pasa es que el Gran Wyoming yo no lo trago, y a este sí, pero ¿cómo se llama? De mente rápida y lengua viperina, ¿no? Tenía las dos cosas. Aparte de que de joven, pues era bastante peleas, un broncas. Pero ¿quién no ha tenido en su cuadrilla un amigo broncas? Igual él se va a definir ahora cómo era de broncas, pues que nos lo cuente él. Mm-hmm. esas cicatrices y la vida por delante. Era un joven imprudente que corría tras desgracias sin parar en reflexiones ni en consejos de la gente. Intenté llegar a puerto en medio de aquel desierto. Llegar hay que llegar, sea vivo o sea muerto. Era un joven educado, tantos nunca en su futuro, que de pura rebelión acababa en el juzgado. Era un joven decidido a jugarme cuerpo y alma. Mejor que ser un cobarde es morir por atrevido. Si no es tan diferente lo que es de lo que ha sido, es que tiempo y experiencia de muy poco me han servido. Mi memoria se parece cada vez más al olvido. De esa forma sobrevivo a tantos locos que he sido. Y la vida por delante. Era un joven imprudente que corría tras desgracias sin parar en reflexiones ni en consejos de la gente. Intenté llegar a puerto en medio de aquel desierto. Llegar hay que llegar, sea vivo o sea muerto. Si no es tan diferente lo que es de lo que ha sido, es que tiempo y experiencia de muy poco me han servido. La banda, desde estos discos que os estoy poniendo, aunque las canciones no sean, como decía antes, tan conocidas, pero la banda toca muchísimo mejor. O sea, ahora mismo ya es una banda muy conjuntada, con muchas horas encima, experiencia, y se nota. O sea, todo suena de maravilla. No sé, ¿qué más se puede pedir, verdad? Como dice él, un bar donde poder tomarte una cerveza, un whisky, fumarte un cigarrillo y escuchar rock and roll. Por cierto, el otro día leyendo una novela, que no me acuerdo ni del título ni del autor, porque no la tengo aquí, y no os pasa, a mí por lo menos me pasa mucho, cuando miras hacia atrás y te pregunta a alguien, ¿no? Porque tú igual vas mucho al cine y te dice a alguien, ¿qué películas has visto este año que te hayan gustado? Y te empiezas a pensar y no te acuerdas de una, es que no te sale una. Pues a mí me ocurre eso con el cine y todavía más con los libros. Leo muchísimo y leo varios a la vez, lo he hecho siempre desde niño. No me ha servido para nada, ¿eh? No creéis que estoy aquí fardando, ¿no?, de tener un ser capaz, pero sí, podía leer 4 o 5 libros al mismo tiempo y de chaval me enteraba de todo. Más o menos hasta los 14 años. A partir de ahí dejé de enterarme de nada. Y mira, ese libro no lo tengo encima, pero tengo dos. Me he traído al estudio dos. Uno de Byung Chul Han y el otro, de que ya os hablé hace tiempo, de Benjamín Labatut, que estoy releyendo. Pero bueno, en el libro este del que os hablaba, el protagonista es una novela policíaca, novela negra, ambientada en Cádiz, escritor, supongo que de la zona, posiblemente la provincia de Cádiz, porque si escribe sobre Cádiz es que sabe del tema. Y el protagonista, que es un policía y bueno, ya sabéis, alcohólico, tal, un poco abandonado, no le dejan encender un cigarrillo en el bar y dice: se jodió el mundo desde el momento en que uno no puede fumar y beber al mismo tiempo, porque si estás en el bar no puedes fumar. Y si sales fuera, no te dejan sacar la copa y beber. Y tiene mucha razón. Aunque aquí en esta tierra, en Euskal Herria, todavía podemos, en la mayor parte de los sitios, fumar y beber al mismo tiempo. Gora Euskadi, aupa. Y hablando de bares, que nos cuente Jorge qué bares le gustan a él. We'll be right back. ginebra, feliz patología. A mí eso me da igual. En el bar, la gente, el humo, el aire, la sublime belleza y el consumo brutal. En el bar se bebe la venganza, la pena y la alegría que agita el personal. Turbia inquietud, impertinente y punk, abortos infelices de la revolución. Turbia inquietud, os espero en el bar, la verdadera patria con que puedes contar. Y el alcohol a el bar, no te hagas ilusiones, nunca vendrá el futuro a preguntar por ti. Digo sí, ya he estado en el bar, si existes y aún respiras también tendrás tu bar. Turbia inquietud, impertinente y punk, abortos infelices de la revolución. Turbia inquietud, os espero en el bar, la verdadera con que puedes contar. Turbia inquietud, impertinente y punk, abortos infelices de la revolución. Turbia inquietud, os espero en el bar, la verdadera patria con que puedes contar. ...97 Irratia... ...aquí estamos... ...se me están acabando los temas... ...de los que hablar... ...como estos temas no son... ...en concreto, no son preparados... ...porque lo que quiero es que escuchéis las canciones... ...que a mí me gustan... ...la selección que he hecho... ...podríamos tratar el tema de Venezuela... ...muy interesante un artículo que leí el otro día... ...mira... ...hay un periódico... en este país que se llama El País, y El País pertenece al grupo Prisa. Algún día voy a hacer un programa especial sobre el grupo Prisa, la historia de este gran grupo editorial español. Así Abuela Pluma, que conozcáis, pues tienen el periódico El País y la cadena SER, ¿no? Pero tienen muchas más cosas, es un emporio. Me decía a mí un amigo mío que estaba forrado la familia cuando se emborrachaba, se agarraba unas muy buenas, estas borracheras gordas. Yo ya no me las agarro porque caigo rápido. En cuanto tengo un punto en el que, una línea que si me paso, ¡puf!, caigo redondo. Pero antes aguantaba mucho más. Entonces, cuando estábamos ya en esta fase de exaltación de la amistad, me empezaba a decir: somos un emporio. Yo a ti te llevo a donde quieras, nos vamos de viaje a donde a ti te dé la gana y yo lo pago todo, porque mi familia es un emporio. Bueno, pues ni emporio ni leches, nunca me llevó a ningún lado y casi nunca me invitó a nada. Prácticamente al final, como estaba tan pedo, el que pagaba era yo. Pero esto es algo que se habrá ocurrido a todos y a todas. Y venía esto a... como que me quedo sin temas y ya no sé de qué hablar, pero como ya he hablado de este tema, pues pongo otra canción y así poco a poco se nos pasa la hora. Tú tienes una carita deliciosa, una figura celestial. Tú tienes una sonrisa contagiosa, pero tu pelo es el desastre universal. Tú tienes unos ojitos soñadores, esa manera de mirar. Tú tienes una sonrisa contagiosa, pero tu pelo, ay, qué calamidad. Se paran de punta como un puerco spin. Pareces la estatua de San Peluquín. Ni tres peluqueros te alcancen a ti, con peines de acero y sierra sin fin. Despeinada, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Despeinada, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Despeinada, oh, oh, oh, oh, oh. Despeinada, oh, oh, oh, oh, oh. Tú tienes una carita deliciosa y tienes una figura celestial. Tú tienes una sonrisa contagiosa, pero tu pelo es el desastre universal. Se paran de punta como un puerco spin. Pareces la estatua de San Peluquín. Ni tres peluqueros te alcanzan a ti, con peines de acero y sierra sin fin. Despeinada, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Despeinada, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Despeinada, oh, oh. Y seguimos. El tema del que me he quedado siempre me quedo a medias. Empiezo a desarrollar una idea y como no lo apunto, no tengo guión, ni oficio ni beneficio. Estaba con lo del grupo Prisa, que ya os haré un programa especial para que sepáis quién es el dueño de esta... Bueno, la cosa es que desde la transición, la famosa transición, aquí hay unos grupos mediáticos que en su momento, en algún momento, tuvieron cierta relevancia, en el sentido de relevancia, digo, no de importancia para, sino que podías encontrar información interesante en ellos, y ahora prácticamente están a la sopa boba, o sea, escriben lo que mandan. Y entonces yo lo ojeo de vez en cuando, me gusta, porque en cuanto veo que dan muchas noticias de algo, digo, cuidadito. ¿Cómo se llama eso de cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar, ¿no? Pues si te sacan temas de Venezuela y empiezan a hablar mucho de Maduro, pues pum, invasión, bueno, secuestro y tal y cual. La Corina Machado, Premio Nobel de la Paz. Hostias, por Dios, ya no saben cómo humillarse. O sea, yo no sé quién es más... Es tremendo, ¿sí? Ya sabéis que se ha ido a llevarle la medalla que le dieron, se la ha llevado a Trump para ver si la hace presidenta de Venezuela. Pero no puede. De hecho, la que está ahora, Dizzy Rodríguez, leí el otro día un artículo muy interesante. Las cosas, hay que informarse bien y saber dónde y qué leer. Y el otro día leí un artículo, por cierto, claro, es que es un ensayista, un investigador americano, norteamericano. Pero describe muy bien quién es Delcy Rodríguez, de dónde viene, qué ha hecho por su país, etcétera, etcétera. Y qué significa o qué es lo que quiere Estados Unidos de Venezuela. Pero no era eso a lo que iba, sino que hago eso, suelo leer estos periódicos y me entero. De hecho, lo de la guerra de Ucrania o la invasión, vamos, como dicen los rusos, la invasión, no, los rusos le llaman la... se me van las palabras, no sé qué especial. Bueno, da igual. Yo ya lo intuí porque durante unos meses antes el país y el grupo Prisa en general, la cadena SER, se dedicaron a poner a parir a Rusia. No hacían más que hablar mal, mal, mal y mal de Rusia, con lo cual me imaginaba que algo iba a pasar. Lo mismo si lo hacen con China o en este caso las últimas han sido con Irán. No, el tema de las revoluciones, la revolución verde en Irán. Y vamos a poner otra canción y luego os voy a leer una cosita de Simone Weil. Homosexual. Es el viento que arrasa y que todo lo hace vibrar. Homosexual, homosexual. Mi amigo Omar es homosexual. Él va a la fiesta sin disfraz. La máscara le sienta mal. Mi amigo Omar es universal. Es el bar que regresa y que todo lo hace brillar. Pasan los grandes días, el esfuerzo y la fe. En la selva encantada que jamás volveremos a ver. Homosexual, homosexual, homosexual. ¿Y qué? Ya estamos de vuelta y saqué el otro día. No, no viene a cuento, pero una cosa que escribió Simone Weil en 1951 y dice una reflexión que hizo ella y dice: decid si hay momentos en los que no podéis más, si alguna vez os asquea la monotonía del trabajo, si sufrís por estar siempre preocupados por la necesidad de ir deprisa, si sufrís por estar siempre bajo las órdenes de los jefes. Decid, por último, si os sentís sostenidos por la sensación reconfortante de encontraros entre compañeros o si, por el contrario, os sentís solos. Simone Weil hizo bastantes reflexiones sobre el trabajo. Ella se metió a trabajar en fábricas para sentir lo que sentían los obreros manufactureros de mitad del siglo XX. Y lo sintió en su cuerpo, quería sentir el dolor, el sufrimiento, el agotamiento. Y viene a cuento, no viene a cuento de nada, pero hace muchísimos años sufrí un accidente en el trabajo. Se me cayó una jaula desde la rampa de carga y descarga, no pusieron el freno y una jaula llena de paquetes, eso podría pesar 500 kilos, no lo sé, igual me he pasado, pero tuve tiempo, pero me golpeó en el hombro y me provocó bueno, me jodió. Yo no di parte porque no pensé que era tan grave, pensé que simplemente era dolor. Al final estuve 4 meses sin poder mover prácticamente el brazo, una rehabilitación larguísima, un coñazo. Y a lo que voy, a la anécdota, es que cuando iba a la mutua, porque no era ni accidente laboral, pero la mutua te revisa, o sea, la mutua te dice que no es accidente laboral, pero luego son los que mandan, ¿no? Los que te tienen que dar el visto bueno. Y estábamos y el tío me decía: bueno, ya puedes ir a trabajar. Y yo: a ver, pero si no me puedo limpiar el culo, ¿cómo voy a conducir? No, pero no te preocupes, que con el movimiento que tienes ya estás bien. Y entonces yo le decía: ya, pero es que a mí me duele. Y entonces me dice: bueno, mira, mi padre tenía lo mismo que tú en los dos brazos y él siempre fue a trabajar. Nunca estuvo un día sin ir a trabajar, no se cogía una baja. Le digo: anda ya. Y ahí siguió la cosa y entonces le pregunté, digo: ¿y tu padre qué tal está? Y dice: bueno, la verdad es que los brazos no los puede mover. Así es, el hombre se jubiló y ya no podía mover sus brazos. Bueno, más música y me despido, porque creo que ya es la hora. Espero que os haya gustado mucho el programa. A los que no os gusta el rock and roll, pues ya lo siento. Bueno, no lo siento, qué carajo. A mí me gustan todas las músicas, todas. Pero para escuchar en directo me gusta el rock and roll y el rock cañero. Cuanto más cañero, mejor. Y también me gusta mucho la electrónica para bailar y la música latina, la salsa también para bailar. La salsa me la pongo mucho en el coche. Bueno, hasta dentro de 2 semanas. Os quiero mucho, portaros bien, sed buenos, sed buenas. ayudar al prójimo y bueno, yo esta semana no me he portado demasiado bien. He dicho y he hecho algunas cosas de las que no estoy orgulloso. He sido un poco egoísta, he sido poco empático y voy a rezar tres Padres Nuestros y siete Ave Marías. Porque no me gusta como he sido. David, mal. Castígate. Adiós. Chao. Agur. Sleep.